Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses, 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Sí. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, con Nacho, con Víctor y Sabrina, quien te habla. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ustedes cerrando ya sobre el final, ¿no? Para los profes de secundario, por lo menos, tuvimos la última semanita antes de la orientación, que es una semana rara en general, porque es una semana medio que no sabe uno cuánta gente va a venir y demás. Pero bueno, ya con el estrés de haber terminado, pero con la alegría también. Sí, la semana de orientación es así, vienen menos, a veces los que tienen que venir no vienen, igual no vienen, te caen por ahí al final de la hora, ¿qué es lo que tengo que dar en diciembre? Así que bueno, es particular y después se vendrán las mesas de examen. A mí me pasó al revés, tengo que decir, para estar de contra. Nada, que se terminó las clases y me quedó como una sensación de, no sé, será porque tuve la suerte este año de tener buenos grupos y te queda, viste, una vez que vos entablás una buena comunicación, una buena relación con los distintos cursos. Se terminaron las clases. Te faltó tiempo. Ya. Sí, mirá, se pasó. Suele pasar a veces. Por lo menos está bueno tener un ratito para... A mí me pasa que hay cursos en los que particularmente tengo ganas de tener 5 minutos para despedirme, como con palabras y, bueno, ¿no? Hacer un cierre. Hay cursos en los que no, medio como, bueno, terminé y se fue. Pero me pasó este año que tuve un par con los que quise dedicarme 5 o 10 minutos a hablar, porque es verdad, te agarra cierta melancolía por ahí. Sí, sí. Bueno, yo más tarde lo vamos a escuchar más tarde. Después lo vamos a escuchar una entrevista a unos alumnos de sexto año de la escuela secundaria 5, que justamente estando en sexto año estaban haciendo unos murales y había una cuestión así muy, muy sensible en el aire, en la escuela en general, sobre todo en los de sexto, que se va a escuchar en las entrevistas. Está muy bueno y te contagia eso. Me pasaron cosas lindas en la semana, como unas alumnas que tuve en cuarto ya hace un par de años. Me decían, nos recibimos y queríamos que nos entregue la medalla. Ah, así me dieron la cita de la entrega de medalla, esas cosas que están buenas. Qué lindo. Sí. ¿Y habían sido alumnas tuyas de cuarto? De cuarto, mirá, sí. Qué lindo. Así qué lindo. Que, bueno, son esas cosas lindas que te pasan adentro de la escuela. Claro, está re bueno. Y está re bueno en algunas escuelas donde tenés la oportunidad de ponerle, tener continuado, digamos. Que está, eso sería como una... Sería ideal, sí, claro. Cuarto, quinto, exactamente. Entonces vos ahí vas construyendo una relación que te permite profundizar en las cuestiones pedagógicas también, que es muy positivo. El tema de... Sí, aprovecho esto, como este buen momento que estamos contando de cierre de año, para, bueno, hacer una crítica de que al docente taxi, que lamentablemente nos obliga el sistema a eso. Y que es una dificultad también para todo lo que es la cuestión de enseñanza-aprendizaje. Y qué bueno que pudiera ser que nosotros, como docentes, por ejemplo, el profe de historia, tuvieran un mismo profe de historia durante toda la trayectoria, los chicos. Sí, por lo menos una parte importante. Porque está bueno también tener un punto de vista por ahí de otra cosa, ¿no? Pero, digo, tener una disciplina con dos puntos de vista. Pero el tema del vínculo, digamos, que uno construye, sobre todo con los más chicos, es fundamental, digamos, para el aprendizaje de ellos y demás. Pero eso uno lo pierde mucho. Entonces, sí, la verdad que yo noto mucho la diferencia cuando tengo dos años seguidos el mismo curso, ya te empiezan a conocer, saben qué esperar. Vos de ellos, saben más o menos, te ven a entrar y saben si te has enojado, triste, te pasó algo, viste, te encaran de otra manera también. Y vos ellos también. Y sí, absolutamente. Y está bueno. Bueno, qué semana, que tuvimos. Qué semanita. Qué semana, en realidad, qué meses o qué año, porque venimos con discusión que se exacerbó, me refiero a las elecciones, ¿no? No, sí. No, sí, sí. Presidencia y todo esto. Que se exacerbó el último mes, digamos, después de la hecatombe oficialista en la provincia de Buenos Aires, como que explotó, porque yo recuerdo a comienzo de año todos decíamos, bueno, va a ser un año más político, se va a discutir mucho en todos lados. No fue tan así, por lo menos lo que yo he estado viendo, pero sí a partir de las elecciones de hace un mes, exactamente, que donde el kirchnerismo perdió en provincia de Buenos Aires, el distrito fundamental, y eso llevó a la discusión política a las estratosferas, he visto en todos lados, en lugares donde antes era impensable, y todo el mundo hablando de política, que es un elemento interesante, está bueno. No tanto a partir de la elección del 25 de octubre, sino un poco antes, una previa no tan larga como desde el principio de año, pero ya con el tema del debate presidencial y también esto de las redes sociales que fueron instalando bastante el tema, me parece que se estaba hablando bastante en una previa bastante inmediata. Claro, a las elecciones. Claro. Y sí, claro, después de las elecciones y ante que esto del balotage, ese tiempito entre las elecciones del 25 y el balotage fue... Explotó todo. Fuerte sí. Cosa. Y los chicos también en la escuela, ¿eh? Sí. Muchos sí. comentarios. Explotó la interna peronista en el medio también de todo eso, pero bueno, vamos un poquito, teníamos la idea de hablar un poquito de lo que pasó y lo que va a venir. Y la primera, el dato obvio es que tenemos una nueva fuerza política en el gobierno, manejando los resortes del poder político en la Argentina, que es el PRO, Mauricio Macri y sus aliados. Cambiemos. Que es exactamente cambiemos, va. Palabra que puede, cambiemos, vaya a saber para qué. Pero bueno, más allá de eso, es interesante cómo llega esta fuerza política al gobierno, pues llega de la mano de los radicales. Y dos cuestiones quería marcar sobre esto, que la primera que una fuerza bien representante de una ideología empresarial, bien conservadora, viene desde, en la Argentina no estuvo en el gobierno desde 1916, o sea, cuando los radicales lo sacaron del gobierno, cuando Irigoyen y compañía se dieron las tareas de democratizar o impulsar la democratización del sistema político argentino, hace ya 100 años, fueron desplazados de la presidencia y etc. Ahora, 100 años después, qué paradoja, tenemos los radicales de ahí bancando y siendo elemento fundamental, digamos, porque Macri, yo recuerdo hace 2 años, era una figura política importante, pero no tenía inserciones, por ejemplo, en todo el interior del país. Entonces ahí, y en la provincia de Buenos Aires también, no tenía. El PRO es una fuerza muy minúscula, una estructura política muy minúscula, partidaria. Y el radicalismo le aportó todo eso: le aportó estructura, le aportó inserción territorial y le aportó cientos de dirigentes políticos, de intendentes, gobernadores. Eso fue fundamental para el macrismo y para que esté hoy en donde está. Y después, a los 2 días, Sanz, el artífice de todo eso, renuncia, patea el tablero. No, yo la verdad, ya en otro momento hablé de los radicales y estuvo un poco salvaje. Hoy no quiero profundizar en eso, pero bueno, la verdad es todo muy, me parece, como los tres somos profesores de historia. Sí. Los tres tenemos que dar la historia del radicalismo y todo ese proceso, comparando esos años con esto, la verdad es un bochorno. Pero bueno, volvamos a al tema de Macri. Perdón, te interrumpo antes de eso porque van a haber algunos radicales que se van a ofender, sino en el medio de lo que estás contando, previa escisión o división, o como quieran decirlo, de sectores, los sectores del radicalismo. Sí, pero ¿no? grupos muy minoritarios. Yo no lo digo como chicana política o como... sino como... Tienen una historia, se levantaron, ¿cuántas revoluciones impulsaron acá en la Argentina para democratizar el país? Terminan en este lugar como fuerza política mayoritaria, digo, no los sectores que se fueron con el kirchnerismo, los otros que trataron de hacer rancho aparte. Es así, está concreto, digamos. Ellos creo que como partido vienen a la deriva, eso es interpretación mía, vienen a la deriva ya hace bastantes años. Porque además, perdón, no es que están dirigiendo... No, que no, se subordina. Bueno, eso me parece que es lo que también debería hacer ruido, digamos, ¿no? Se me ocurre. Sí. Y vuelvo a resaltar esto, no lo digo como algo, lo veo como una contradicción con su propia historia. Es un análisis, así lo veo, volviendo atrás, ¿no? Tantas figuras que han tenido. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión concreta es que el macrismo ganó con muy ajustadamente en el balotaje. Ya había una cuestión, todo el mundo especulaba que iban a ganar, algunos pensaban que iban a ganar por más. Fue muy muy ajustado, que es un elemento que hay que tener en cuenta hacia futuro, porque vamos a tener un gobierno que va a tener estas características: proempresarial, conservador. Hay que ver cómo todas las medidas que se vienen anunciando de parte de lo que ahora son oposición, cómo las van a implementar, pero más allá de eso, también va a ser un gobierno débil, en varios sentidos. Primero, porque las cámaras de diputados y senadores no las van a controlar. Por ahora el kirchnerismo tiene mayoría en senadores y es la primera minoría en diputados. Ganaron por muy poco en las elecciones, o sea, como base social, es un número importante, pero también la oposición lo es. Por otro lado, esto mismo que contábamos antes, su escasa estructura, tienen que armar tres equipos de gobierno, el de capital, el de provincia de Buenos Aires y el de nivel nacional, que no es poco, digamos. Después, cuando hablemos de los docentes, bueno, acá en docentes, en lo que es el Ministerio de la Dirección General de la Escuela, quien ya está el nombre del... Lo vamos a presentar un poquitito después. Pero todo el equipo que lo va a rodear, ¿de dónde van a sacar? Bien. Yo supongo que los radicales ahí van a aportar. Pero bueno. Y después van a tener una oposición, van a tener a todo el peronismo en la oposición. Que también es un elemento. O sea que tenemos un escenario, van a tener un escenario complejo. Que no va a ser así como lo que veníamos estando acostumbrados al kirchnerismo, con hegemónico en todos lados, en diputados, en senadores, con un discurso avasallador. Yo no creo que ellos lo puedan llevar adelante. Después, una cuestión que marca todo esto, y antes de entrar a hablar en las fuerzas de oposición, cómo van a quedar ahí marcadas, es lo que el contexto económico. La Argentina, que va a determinar todas estas políticas que se pueden llegar a implementar. La Argentina hace 4 años que viene... Que viene con un estancamiento económico muy importante, en el marco de una crisis internacional también muy importante. Y esto es fundamental, porque los viejos problemas de la estructura económica argentina siguen presentándose cíclicamente frente a este agotamiento del modelo kirchnerista. Entonces tenemos de vuelta alta inflación, tenemos déficit comercial, déficit fiscal, escasez de dólares, escasez de divisas. Así que esto no... Yo el otro día estaba leyendo un economista que decía, bueno, está bien, Macri puede llegar a tomar estas medidas. Scioli muy probablemente no hubiera tomado algo similar. Pero más allá de las intenciones de los ocupantes de la Casa Rosada, las cuestiones de la estructura económica van a ser las que van a determinar cuándo, cómo y en qué medidas se van a tener que tomar estas políticas económicas. Me pareció interesante porque la estructura manda, digamos. Entonces es así, la Argentina necesita dólares, entonces ahí vienen las certezas de que que ya también lo manifestó Macri, van a necesitar dólares, va a haber acuerdo con todos los organismos internacionales, van a pedir, volvemos a un ciclo de endeudamiento, así que estas cuestiones están marcadas. Vamos a dinamizar un poco con música, sí, dale, y después seguimos charlando. Después de haber escuchado Yo Caníbal de Los Redondos. Bien, y el teléfono para llamarnos es el 4233-4848 y el 4233-5560. Sí, casi nos canibalizamos nosotros acá discutiendo. Sí, fue un temito un poquito álgido. Bien. Fuera del aire, pero bueno. Volviendo un poquito y para ir cerrando, nos queda, bueno, ya dijimos estas cuestiones, estas dificultades que va a tener el macrismo. Después la oposición, ¿cómo queda? La oposición queda con todo el peronismo afuera. O la mayoría, digamos, porque el macrismo logró con Ritondo cooptar un sector ahí. Pero también va a haber reacomodamientos. Y bueno, ahí vamos a ver cómo se van articulando las nuevas alianzas dentro del peronismo y cómo va jugando el kirchnerismo dentro de eso. Ya. En lo concreto hay dos diputados de la bancada kirchnerista, uno que se alejó, no dijo a dónde va a ir, y el otro, digamos, que ahora no anoté el nombre, pero se fue al PRO. Igual recordemos que es una oposición importante, ¿no? Cuando vos comentabas esto de que el macrismo ganó con poca diferencia. Sí, eso, bueno, dentro de este marco, y el peronismo como fuerza política que disputa poder todo el tiempo, en algún momento reacomodará sus fichas. Ahí el dato es, bueno, cómo quedará el kirchnerismo, que se propuso siempre como con elementos de diferenciación del peronismo tradicional. Hay que ver. Hay que ver también cómo las cúpulas sindicales, frente a un escenario más de ajuste y de techo salarial y con posibles despidos y todo eso. Hay que ver cómo las cúpulas sindicales se reagrupan también. Probablemente no sería nada raro que se unifiquen a la CGT, pero bueno, eso es futurología, hay que ver cómo se maneja todo eso. Lo que sí, dentro de este mar de incertidumbres, hay algunas certezas concretas que son que se vuelve, volvemos a un ciclo de endeudamiento externo, que devaluación, nos guste o no nos guste, va a haber, y que eso se va a trasladar en precio por la estructura económica de la Argentina. Gran parte de los insumos de las distintas empresas dependen del exterior, así que va más allá de la tradicional especulación que tienen las burguesías en la Argentina, de que por las dudas aumentan los precios, sino que hay cuestiones concretas y objetivas de que si un auto hay que armarlo con partes de Brasil y acá se devalúa, esas partes aumentan. Entonces el precio sube. Ya subió la nafta un 4 y pico uh-huh. por ciento. ¿Y me puedo ir de vacaciones, Víctor, o no? Más o menos. Sigo, porque ya te, viste, uno está terminando de pensar a dónde nos vamos acá. Y yo primero me voy a ir a algún lado y voy acercándome cada vez más. Voy a terminar hecha como. Bueno, primero, a mí me pasó, y hablándole el otro día en sala de profesores, ¿a dónde se van de vacaciones? Uy, no, ¿sabés que a mí, yo soy suplente, se me caen unas horas? Éramos varios los que estábamos pensando y reformulando. ¿Qué corno hacemos en este verano? Bueno. Si vamos a tener que tener un colchoncito de guardar unos pesos para el año que viene. Claro. Teniendo en cuenta que los suplentes y cómo venimos también, y ya entrando en la situación de los docentes. Sí, lo metemos un poquito ahí. Y yo, hablando de esto de plata, docentes y demás, ya escuché al nuevo ministro, digamos, de Economía de la provincia, que tengo un nombre por acá, no me lo acuerdo, diciendo que tiene un déficit de 10 mil millones que para pagar sueldos en diciembre. Nadie entre en pánico, porque aparentemente, bueno, van a pedir, se supone, ahora que están en el mismo signo político con la nación, una ayuda de la nación para cubrir lo que es el mes de diciembre. Pero, bueno, pero obviamente que están diciendo que encuentran una provincia absolutamente desfinanciada, cosa que debe ser cierto por, creo, los malos manejos, pero nada, así que bueno, esperemos que en diciembre se acomode un poquito y cobremos todo como en tiempo y forma. Claro, yo quisiera decir algo sobre esto porque antes de este nuevo gobierno también tenían un mismo signo provincia y nación, digamos. Sí, bueno, era un signo raro porque a Scioli, digamos, hasta hace poco tiempo era casi el enemigo. Bueno, ese también es un elemento que no me lo marqué, pero sí, exactamente, tiene que ver también con las elecciones. Yo lo que voy con esto de el ajuste que viene, el ajuste ya se viene dando también, eso habría que remarcarlo, y lo viene dando los que ocupan la Casa Rosada y ocupaban la gobernación hasta dentro de pocos días. Y esa es la cuestión que también me parece que impactó por lo menos nuestros compañeros de laburo. 60.000 docentes sin cobrar. Desde el 2012 que veníamos teniendo problemas, 60.000 docentes este año. Uh-huh. Desde 2012 que venimos teniendo problemas con el cobro. Y eso es ajuste, porque es plata que se queda. Eso es ajuste, no me jodan, eso es ajuste. Hubo mucho voto bronca dentro. Exactamente, a eso voy, tal cual. Hubo mucho bronca. Lo que pasa es que ¿cómo era muy vamos difícil a votar? Yo me ponía en la cabeza de un compañero, ¿cómo íbamos a votar al mal menor si el mal menor a nosotros nos dejó sin cobrar? Nos dio, si recuerdan cómo los discursos presidenciales, cómo nos daban con un fierro y deslegitimaba cualquier lucha que tratáramos de, por cualquier cuestión reivindicativa que tuviéramos que hacer. Y después llenaba sus listas con candidatos como Marta Giannettazzo, que uno de los responsables políticos de la destrucción de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires durante la década de los 90, entonces complicado votar. Sí, yo creo que fue desde los docentes. Y sí, yo creo que fue una situación bastante difícil porque también hay que ver que está del otro lado. Es decir, yo, depende del colegio al que fui, estaban todos deprimidos, había unos más contentos en esta semanita, uh-huh, pero había mucho docente que no lo había votado en la primera vuelta y en la segunda, en el balotaje, optó por lo que consideraba que era menos negativo, aún teniendo en cuenta todo esto que vos decís, con la conciencia de esa, digamos, porque no es que, porque si no parece que el docente por ahí que votó a Scioli, o sea, no vio su realidad o se olvidó de eso, y en realidad muchos habrán elegido para evitar lo que consideran que puede ser lo peor, y no es por eso que no sepan lo que Scioli o de dónde viene o lo que fuera, digamos. es muy tremendo tener que elegir. Totalmente, muy tremendo tener que elegir entre dos cosas con las que no estás de acuerdo, ¿no? Para aquellos que no estaban de acuerdo con ninguna, que veían ajuste por los dos lados y demás, fue muy difícil. El balotaje fue difícil. Sí, el balotaje y las elecciones en general es un laberinto en el cual, digo, claro. Recordemos que teníamos tres posibles presidentes, que eran los tres de, digamos, historia menemista, de, y eso era lo, o sea, el sistema electoralista tiene estas trampas también, te pone en una situación en la que tenés que elegir, o bueno, no sé. No quiero seguir. Sí, pero tal cual. Yo lo que no se lea como algo de crítica hacia. Sino es. Me pongo en el lugar de. Bueno, tengo en esta disyuntiva difícil. Entonces, ¿cómo voy a hacer para votar a tal fulanito después de esto, esto, lo otro? Me pongo en el sentido común de un docente, compañero mío, compañera. Entonces, ahí yo creo que en el voto siempre tenés un voto que es consciente 100%. Y yo supongo que serán los más tristes, eso. Todo bien, que es una posición política, me parece perfecto, está re bueno, y ojalá que cuanto más consciente, que cuanto más conscientes seamos todos y todas, mejor. Pero, y después hubo mucho también esto que dice Sabri, de voto bronca, y tiene su justificativo, no es que es un voto bronca de la estratosfera, sino tiene su justificativo concreto y tiene errores políticos. Yo hablando el otro día con el que es el asesor pedagógico de mi escuela, que es el cuadro político del kirchnerismo, mi escuela es muy kirchnerista, y yo le decía, hablando así sinceramente, le digo, pero che, ustedes tienen que hacer una revisión porque ustedes se mandaron un montón de macanas, porque parte, y para cerrar esto, todo este análisis, ¿no?, que vinimos haciendo, el kirchnerismo contribuyó con sus errores, y algunos muy fuertes, contribuyó a esta situación, no es que salió de solo los aciertos políticos del macrismo, digamos, de su armado electoral, digamos. Sí, digamos, está compartido, hay una fuerza muy fuerte en los medios de comunicación, recordemos. Sí, por eso. Macri protegido por todos los medios de hace años y años, de que, digo, y le sumás los errores no forzados, digamos, por parte del gobierno, bueno, es una situación. Mira, bueno, nos tenemos que ir a la tanda un poquito. Era muy necesario este debate, conversar, pensarlo, y seguramente va a seguir. Y que nos llamen, y nos digan, ¡ah, estoy de acuerdo! Nos vamos a la tanda. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. ¿Te gustaría navegar por internet desde tu casa? Llama a SkyMax, el servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. Además, te ofrece un 50% de descuento en la instalación. Si vives en Gran Buenos Aires, chatea, mirá videos y compartí fotos con tus amigos, aprovechando esta super promo. Disfruta SkyMax como Virginia Gallardo, llamando al 50-93-5000. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Seguimos en la peluca de Sarmiento, zona sur. Sí, los Víctor. teléfonos. ¿Cuáles son? 4233-4848, 4233-5560. Y el Twitter, @lapelucaMB. Bien, les comentamos que el Facebook, desde hace unos días, en esta semana, está, no sé, sin funcionamiento. No, es un virus que viene de la estratosfera, o alguien nos boicoteó el Facebook y nos lo cerraron. Bien, así que tendremos que reabrir el Facebook, será, esta tarde, por ahí, ya. Algo así. Mientras estamos sin Facebook, pues después comentaremos cómo queda eso. Vamos a hablar un poquitito, presentación breve de nuestros nuevos flamantes ministros de educación a nivel nacional, que es un poquito más conocido, que se llama Bullrich, y en la provincia nos toca Alejandro Fino Chiaro. Así que tiramos unos breves datos, de currículum de cada uno de ellos. Empezamos con la provincia de Buenos Aires, si les parece. Alejandro Fino Chiaro va a ser el nuevo entonces ministro, que no es el cargo exactamente ministro, ¿no? Es Director General de Escuelas. Bueno, es nacido en Buenos Aires, es porteño en el 67. Su secundaria fue Perito Mercantil en el 85. Después es abogado, recibido en la UBA en el año 93. Y tiene algunos posgrados. Especialista en Educación en la Universidad de San Andrés. Máster en Educación en la Universidad de San Andrés. Y un doctorado en Historia en El Salvador. Buscando un poquitito, encontré, tiene un pasado, fíjense, en la década del 90, en los 90, fue asesor del bloque del Partido Justicialista en la comisión redactora de la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue director del Instituto de Capacitación y Formación de Dirigentes Políticos del Ministerio del Interior entre el 95 y el 98. O sea que si rastreamos un poquito, en los 90 ha estado vinculado al gobierno del Estado. Después fue decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza y empezó en, gestión como asesor de quien era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Nadorowski. ¿Se acuerdan por ahí un poquito de Nadorowski? Sí. Y luego continuó como asesor de Esteban Bullrich. ¿Sí? Y ahora pasó al ámbito de la provincia. En la semana, escuchando la radio, escuchando lo llaman a Baradel por teléfono y Baradel tiene una comunicación breve y un poquito le preguntaban acerca de esto, cómo se va a plantear su tema frente al nuevo ministro. No hubo mucha información. Baradel lo que dijo fue que no van a ir con una propuesta salarial desde el sindicato, sino que van a esperar a ver qué es lo que dice el nuevo ministro, y que lo conocían por lo que los docentes de ciudad venían trabajando. Y esto coinciden también la mayoría de los medios de comunicación que estuve viendo sobre el perfil de Fino Chiaro, que aparentemente es un tipo bastante dialoguista, esto también lo dijo Baradel, y como que es un experto en negociación con los sindicatos. No sé bien qué será eso, pero bueno, hay que ver que en la Ciudad de Buenos Aires los conflictos han sido bastante más breves, creo, que en provincia en los últimos tiempos. Hay múltiples aspectos para analizar esto, en realidad, entre el presupuesto y demás, y qué sé yo. Pero eso es un poquito el perfil de lo que hasta ahora, por lo menos, hemos averiguado de Alejandro Fino Chiaro. En Nación, es Esteban Bullrich, que es un poquito más conocido, y ahora vamos a analizar un poquitito su gestión. También es nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es licenciatura en sistemas, en la Universidad de CAICE, y después un máster en una escuela Kellogg de Estados Unidos, así que formación bastante Kellogg. Después fue becario en la Fundación Eisenhower, Fellowship, todo cosas en inglés que. Pero de los dos estás nombrando universidades privadas. Sí, tienen todo ese palo. Vemos el gabinete y es empresarial. La mitad de cursó en el Cardenal Newman, en la segunda de capital. Y son todos empresarios, el perfil es bastante empresarial. Y Bullrich arrancó con López Murphy primero, ¿se acuerdan que está el partido Recrear? Después fue propuesta republicana, una cosa por el estilo. Así que viene bien del pura cepa, macrista, si se quiere. Uh-huh. Fino Chiaro aparentemente tuvo un pequeño pasaje por el menemismo, pero Bullrich viene de ahí. Y es ministro de Educación de Ciudad desde el 2009, cuando se hizo cargo después que se fuera Abel Pose. Así que bueno, desde ahí estuvo y ahora pasó a Nación. Sí, después de lo que fue... Mira, hace poquito estaba escuchando un programa que hicieron los chicos de Puño y Letras, nuestros compañeros de la peluca de Sarmiento Zona Sur, que les mandamos, aprovechamos, les mandamos un saludo, y habían hecho una entrevista después de las primeras elecciones, las del 25 de octubre, a Marisabel Grau, secretaria de prensa de Ademis, preguntándole por lo que se venía, ¿no? Una vez que Vidal asume en la, gana en la provincia, bueno, cómo había sido la administración allá del PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para pensar cómo se nos viene acá en Provincia de Buenos Aires. Y entre las cosas que comentaba Marisabel, hablaba bastante de la promoción y un enorme aumento de los subsidios a la escuela, a la educación privada, el aumento de los programas relacionados a la precarización laboral, como el Fines 2, del que tanto hablamos acá, recorte de contenidos de la escuela media en áreas como historia, geografía, filosofía y letras, y daba un ejemplo que es como bastante fuerte, ¿no? Porque hablaba de la eliminación en primer año del proceso de hominización. Que para mí, ¿no? Cuando uno cuando da el proceso de hominización, es como una piedra fundamental para la cabeza de los pibes, me parece a mí, ¿no? Esto de, bueno, ver cuáles son los estudios científicos sobre estos, cuáles son las diferentes. Aclarar por teorías. Las dudas, porque somos historia, que el proceso de hominización es, digamos, la transformación, la aparición de nosotros como especie, digamos, del ser humano, ¿no? La evolución. Es algo que los chicos se preguntan, que la escuela lo tiene que aportar, que está bien que lo aporte, y que te va a dar un marco. Uh-huh. Y los chicos necesitan marcos. Bueno, el proceso de administración no está, ella comentaba cierta influencia importante de la Iglesia Católica. Me imaginaba que venía por ahí. De interpretación, porque del Espíritu Santo, claro. No, pero digo, en Estados Unidos todavía hoy hay lugares en los que hay un debate entre creacionismo y evolucionismo. Si me permitís, te cuento una breve anécdota en un colegio religioso en el que trabajé, con este tema en particular, que siempre me causa mucha gracia. Porque estábamos, claro, el colegio religioso, de Lomas, estuve 3 años trabajando ahí. La verdad que de los pibes no tengo nada que decir, pero bueno, me costó un poquito adaptarme. Y dando humanización, estábamos hablando sobre la evolución, Australopithecus, el Homo habilis, y me para una piba así en seco y me dice, profe, usted no cree en Dios, ¿no? Y yo digo, y todos mirándome como, ¿viste? Para juzgándome, sí. Los pibes, porque claro, ellos tienen catequesis y todo. Bueno, no, pero le expliqué igual que no era una cosa como... Más allá, digamos, de la creencia. Más allá, digamos, que era ciencia y que no tienen por qué poner en cuestionamiento su fe, porque recordemos que son chicos de 12 años, tampoco uno puede ir a, digamos, no tiene que ir a patear estructuras. No es la idea, ni en absoluto, y de hecho la fe no se pisa, digamos, o por lo menos, uh-huh. Más allá que la ciencia y la religión nos ha llevado muy bien a lo largo de la historia, no quita que su religión se ponga en duda. Y después, a la otra clase, hay un chico que me dice, pero entonces Adán y Eva eran Australopithecus. Él de alguna manera. Muy bueno, porque él pudo sintetizar de alguna manera su creencia y lo que estaba estudiando. Evidentemente me estaba dando bola, además, porque si no. Pero no, esos dos comentarios me dejaron como. Nada, me hicieron ver el nivel de cuestionamiento que esos mismos chicos estaban haciendo a su formación. Bien. ¿Qué más nos comentaba Marisabel? Hablaba sobre la eliminación de las juntas de clasificación docente que estaban constituidas con representantes de los trabajadores en la educación. Que se pasaron a suplir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un triunvirato designado por el Ejecutivo. Este tribunal es el que ahora elabora los listados de orden de mérito y los que le dan el puntaje a los diferentes títulos, y que se viene viendo en estos, desde que está instaurado este tribunal, que se vienen ponderando los títulos de las universidades privadas por sobre títulos de universidades públicas o de escuelas públicas. Y bueno, y después comentaba que a lo largo de la gestión de Macri en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se subió hasta un 40% el subsidio a la escuela privada, y que se han cedido varios terrenos que reclamaban los gremios docentes para formar jardines o escuelas primarias, principalmente en la ciudad, a universidades o escuelas privadas. Por ejemplo, en Barracas se cedió un terreno muy grande a la Universidad de El Salvador y la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, ambas privadas, donde se reclamaba la construcción ya hacía varios años de 2 jardines y 2 primarias. Así que bueno, un poco ese es el marco. Ese es un elemento en capital en Ciudad de Buenos Aires, que la falta de matrícula para fundamentalmente para jardines y los más chiquitines. Eso todos los años estamos teniendo, lo comento porque yo laburo allá en Capital, y todos los años empezamos las clases con miles de estudiantes y chiquitines fuera de las aulas porque no hay matrícula. No hay lugar físico, y tiene que ver con esto de que, bueno, hay que abrir, que es un déficit, y creo que se marcó también. Creo que se marcó en el debate presidencial, que se lo ahí Scioli se lo tiró por la cabeza a Macri, Macri no contestó, que es un déficit concreto del sistema educativo en Capital, más allá de todo esto que venís comentando, que son los mismos elementos que tenía yo. Sí. Por otro lado, quisiera decir una cosita más, porque en Capital ha sido oposición al kirchnerismo. Y en estos últimos 4 años ha habido una plancha muy importante de los gremios docentes allá. Sí, igual. Salvo ADEMIS, que es el gremio que nuclea todo, si se queda toda la izquierda ahí adentro. El gremio mayoritario es UTE, que vendría a ser como el hermano del SUTEBA. Y bueno, ¿cuántos gremios hay en Capital? ¿Como 18? Sí, son un montón. Mucho más. Sí, pero ahí son, más allá de lo atomizado, hay uno que es hegemónico y que es el que moviliza a la gran cantidad de docentes, que es el, ¿cómo se llama? UTE. Y que los compañeros de ADEMIS, María Isabel es de ahí, siempre le hacen una crítica muy importante al nivel de lo que se dice en política, la rosca superestructural de la dirigencia de UTE, que a espaldas de sus bases sociales, es decir, la gran mayoría de los docentes de Capital han hecho una serie de chanchurrios ahí en estos últimos años importantes. Yo me recordaba que igual mucho de lo que vos nombraste, los cambios, esto de la eliminación o la creación de las juntas evaluadoras, los contenidos, ha motivado conflictos. Yo recuerdo conflictos, sí, en los últimos años, pero muchos también impulsados por estudiantes. Hay que acordarse que en la Ciudad de Buenos Aires la actividad estudiantil fue muy fuerte, muy activa en los últimos tiempos, en la gestión de Bullrich. Digo, ¿cuántas veces llegamos con a vacaciones de invierno por ahí con tomas de escuelas, sí, masivas? Sí, sí. Y con los, y entonces, digo, de última la resistencia había aparecido, por lo menos de parte de los estudiantes, seguro. Porque sí, de parte de los estudiantes, perdón, y sí, el último dato concreto, yo las últimas grandes movilizaciones que he visto de UTE en Capital fueron justamente cuando fue la modificación de la Junta, que fue una derrota eso. Lógico. En cuanto a los jardines, que es muy importante, no solamente hay falta de jardines en Ciudad Autónoma, acá en provincia también, lo digo porque, bueno, varias mamás y amigas que de esta edad, tan jóvenes como yo, que son mamás, cuesta muchísimo que tu pibe vaya a un jardín estatal, y por eso la cantidad de jardines privados que hay en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en provincia, la necesidad es impresionante. Las mamás que tenemos que escribir a nuestros nenes en jardín, en el primer grado o en el primero de educación secundaria, la verdad es que pasamos un baile terrible. Y hablando de bailar, vamos a un temita. No es musical. Para bailar, pero no importa. Dale. ¿No es para bailar? Los dos en un solo aliento, espuma sobre la resaca, arena que pierde el tiempo, romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan lejos? Los dos en el mismo silencio, en el fondo nuestro reflejo, o era de leña verde, romance de suelas y suelos, ¿por qué me llevaste tan lejos? estábamos escuchando? Romance de suelas y suelos de la pequeña orquesta Reincidentes. Ah, mira. Muy bien. Muy bien. Comento algo. 27 de noviembre fue el Día de la Educación de Adultos. Así que un saludo a todos los estudiantes y docentes de la rama de adultos. Que tanto han sufrido estos últimos años. Sí, sí. ¿Qué buenas tenemos, Víctor? Tenemos que la gran noticia grande de este último momento, de esta última semana, es que absolvieron a nuestros compañeros docentes de Santa Cruz de esa causa injusta que la habían metido por, sencillamente, por reclamar por sus derechos. Docentes y padres, ¿no? Exacto, docentes y padres. Un corte de ruta había sido. Un corte de ruta en el 2011 frente a un reclamo salarial que no fue atendido durante muchos meses, entonces un cansancio generalizado. Y bueno, ahí se dio lo que los compañeros de Correpi dicen de criminalización, creo que ellos, selectiva. Criminalización de la protesta selectiva. Porque ahí eligieron un dirigente gremial, un activista político y dos familiares de los padres autoconvocados. Entonces ahí metieron y les armaron esas causas que por suerte no han prosperado y quedaron absueltos. Muy bien. Bien, esa es buenísima. Es una buenísima. Buenísima. Y ahora esperemos que pase lo mismo en Tierra del Fuego la semana que viene, o la otra semana. Bueno, les comentaba al principio del programa que me había pegado una escapadita al turno vespertino de la Escuela Secundaria 5, antes media 5 y ahora Escuela Secundaria. ¿Qué queda? ¿Dónde es Abril, perdón? Acá en Longchamps, muy cerquita de la radio, sobre Rivadavia, no me acuerdo la altura. Porque queríamos charlar con María Morelli, que es una profesora de arte, yo decía profesora de plástica. Y digo, ¿cómo es ahora? Porque hubieron tantos cambios y profesora de arte, que tiene la característica de estar haciendo unos murales con alumnos de sexto, que son del área, son de la orientación de económicas. Así que, bueno, me pareció que era interesante, el trabajo es hermoso, María es una excelente docente y aparte una hermosa persona. Y bueno, vamos a escuchar el audio de María compartiendo sobre esta experiencia. Estamos con María Morelli, profesora de arte en la media 5, Escuela Secundaria 5 ahora, y estamos viendo el trabajo que están haciendo sus alumnos en las paredes del colegio. Son tres murales. Y contanos, María, ¿con qué año estás trabajando y cómo se trabaja esto y qué temáticas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, porque estamos en el vespertino, ¿no? Claro. Este año es sexto año de comercial. Tienen inserta la materia arte. O sea que es como una variante que para ellos los descoloca, ¿no? Porque vienen de matemática y toda la historia esa. Y dicen, ¿por qué arte? Bueno, el arte, como siempre, como hoy hablamos con otros compañeros, la expresión necesaria, ¿no?, del ser humano, donde canaliza la emocionalidad, la espiritualidad, lo interior, ¿no? El ser sensible, digamos. A veces cuesta un poquito, ¿no?, volverlos a su estado de sensibilidad. Pero bueno, surgió la propuesta a raíz de que, bueno, hay muchas contrariedades, ¿no?, de ser vespertinos, de ser chicos grandes. Recién hablamos con un alumno que tiene 22 años, ¿no?, y vienen a cumplir su ciclo acá. Hay madres, hay de todo un poco, es mezcladito. Todo tiene que ver, digamos. Había profesores que me decían, no, pero acá en esta zona, en nuestro mural, digamos, para introducir, es una temática del origen de Longchamp. Pero el origen partiendo desde la conquista española, o sea que ponemos imágenes de Ulrico Schmidl, que era el digamos, el graficador de esas invasiones, ¿no?, al fuerte Buenos Aires y todo eso, ¿no? Los recibían no muy amablemente los que eran diez, los timbúes, los aborígenes que estaban acá, ¿no? Es un acto de recuperar conciencia hacer un mural, ¿no? Con un par de libros que se hicieron, o recopilaciones, folletos. Uno que lo hizo Juan Carlos Rolón, de La Telaraña, este amigo, y que es muy bueno, en parte en eso nos basamos para sacar datos. Y bueno, las imágenes que ahora por ahí están apareciendo en forma digital, cuento para los que no ven y oyen, que estamos usando proyecciones. No, por una cuestión de practicidad, porque somos el turno noche, porque es más atractivo y más rápido proyectar las imágenes que buscamos, y los chicos con el proyector la copian en la pared y bueno, se resuelve mucho más rápido. Bueno, la escuchamos a María contando sobre estos murales que se están haciendo en la escuela, sobre la historia de Longchamp, y también vamos a escuchar a un alumno comentando sobre uno en particular, que es sobre un portero que falleció, que tiene una relación hermosa con los chicos. Y me pareció muy bueno esto de cómo los chicos de Económicas se meten a hacer una experiencia diferente y la disfrutan muchísimo. Así que escuchemos también a los alumnos. Contanos tu nombre. Emanuel Martín Funes. Emanuel, vos nos decía la profesora que estuviste colaborando con los murales. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy linda porque, bueno, pintamos a un portero que estuvo muchos años acá, lamentablemente, bueno, falleció y nada, fue muy lindo porque, o sea, es como hacerle un homenaje a una persona que compartió cosas con nosotros y también el hecho de pintar, a mí me parece que es algo que te ayuda a relajarte, tenés cualquier problema o algo, y a mí en particular me gusta pintar. Me parece que es bueno, que es, te hace, como te dije, te relaja, me hace bien. ¿Esta pintura en particular la hicieron entre varios? Entre varios alumnos, sí. ¿Y eso, cómo fue esa experiencia, hacerla con otros? Estuvo bien, fue muy lindo, porque aparte de allá hacer algo en grupo y que, nada, estuvimos todo el año juntos, me parece bueno, me parece agradable. ¿Y la idea de hacer este trabajo en particular, de este portero que evidentemente fue importante en la vida de varios pibes? Sí. ¿Cómo surgió? Por la profesora de arte, que bueno, era una idea como para dejar un mensaje, más allá de haberlo pintado a él, también dejar un mensaje en la escuela por el fin de año de que ellos ya se egresan, y para hacer algo lindo, algo para dedicarle al colegio a fin de año, para mostrar y para... Bueno, estamos con Martín de sexto también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, contanos, Martín, ¿sos el director del proyecto? ¿Cómo es esto? Sí, se dio más que nada por la profe. Buscamos la vuelta para hacer algo, compartir, pintar, que deja muchas cosas, más ahora que estamos en sexto, al final terminando el colegio, que es fuerte porque tenemos un grupo muy unido y sabemos que no queda nada, sí, para terminar algo que construimos con mucho tiempo y viviendo muchas cosas. Y pintar se nos hizo algo muy bueno para compartir. Además dejamos algo en la pared que nos vamos a acordar toda la vida. Y acá cuando volvamos, no sé, en un par de meses, años, va a estar acá y más que nada lo que nos va a causar. ¿Y la experiencia en particular, a vos qué te dejó? Y a mí me dejó mucho porque de a poquito, como empezamos a poquito, con una buena idea, con una buena profesora que nos fue guiando y no nos dejó que bajemos los brazos, porque tuvimos días de lluvia, tuvimos muchas cosas que no nos ayudaron, pero la experiencia es muy buena, muy buena. Y es muy diferente a lo que hacen el resto de las materias, ¿no? Sí, completamente, completamente. Aparte nos explayamos, nos reímos, compartimos, comemos, tomamos algo. Se cansa uno, empieza otro. Y con buena onda siempre. Más allá de la pintura en sí, ¿no? De lo que estás dibujando, pintando. ¿Y el grupo en general cómo se tomó el laburo? Y incentivándolos de a poco, diciendo, bueno, dejemos algo para el futuro, para nosotros, compartamos, riámonos, manchémonos, ensuciémonos, transpiremos, y es muy lindo el incentivo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. No, a ustedes. Por esto y, bueno, por contarnos de la experiencia en sí. Dale, que gracias. Que viven ustedes en un momento tan especial como es el fin de sexto año. Sí, es hermoso. Y quiero agradecer porque nos den el lugar para poder escucharnos. Y que si pueden venir a verlo, es algo hermoso. Listo. Dejamos a toda la audiencia invitada entonces. Dale, muchas gracias. Bueno, una experiencia hermosa la de los chicos, muy emocionado. Qué lindo, la verdad, haciéndolo. Sí, hermoso. Sí, me pareció. Yo pensé que iba a llegar y iba a ver la cuadrícula en la pared. Y no, estaban con el proyector, como comentaban por ahí, y sobre lo que se proyectaba es que trabajaban. Bueno. Muy lindo el recurso. Pero bueno, ya estamos cerrando el programa en los últimos minutos. Les recordamos que ya quedó el inicio de clases para el 29 de febrero. Que el 25 pasado de noviembre se cumplió otra jornada contra la violencia de género, recordando a las hermanas Mirabal asesinadas en República Dominicana bajo el régimen de Trujillo, las mariposas. Y bueno, charlaremos, ya no tenemos tiempo, charlaremos de eso el próximo programa. Bueno, y yo quiero saludar especialmente a los estudiantes de segundo C de la escuela a las 6 del 5, Distrito Escolar 5 de Barracas. Muy bien, nos escuchamos.